Buen día, Hernán, ¿cómo está usted? Doctor, mucho se ha dicho en las últimas horas y se ha señalado desde algunos sectores, obviamente con intereses involucrados en el tema, que lo que se viene comentando en los últimos días no tiene referencia o no tiene relación con trabajo esclavo. Se ha dicho desde distintos sectores, sobre todo desde el sector empresario. A partir de lo que ha sido publicado por el diario Página 12, venimos siguiendo la información que tiene que ver con trabajo en condiciones realmente pésimas en distintos lugares del país, con empresas que hacen al agro involucradas. ¿Cómo se está siguiendo esto desde el Ministerio de Trabajo? Bueno, se está siguiendo primero de no presumir que todo lo que sea trabajo no registrado, trabajo precario, es trabajo esclavo, pero sí efectivamente lo que se ha constatado en las últimas semanas reúne estas características. Cuando yo le digo, por ejemplo, que en algunos lugares no hay agua potable o la alimentación es limitada, o si hay una cuadrilla, en los tres casos que hicimos, por ejemplo, en la madrugada del jueves al viernes, en uno con orden judicial y en dos con un acuerdo entre la provincia y la nación, o sea, un acuerdo de los ministros Tomada y Cuartango. En los tres casos, el personal que estaba trabajando era personal que venía de la provincia de Santiago del Estero, forman cuadrillas, así los traen desde allá en ómnibus, y si alguno, el pasaje en principio no se paga, esto es cierto. Ahora, si alguno de los componentes de la cuadrilla se baja por libertad, de decir, no quiero trabajar más en esto, resulta ser que todo el resto de los compañeros tienen que pagar 600 pesos del pasaje. Con lo cual, la coerción a la libertad de cada individuo ya es realizada incluso a través de los propios compañeros de trabajo. Cuando nosotros tenemos que alguien está obligado a trabajar, aún en contra de su voluntad, estamos en lo que la ley denomina el delito de trata de personas. Nosotros, tanto con la provincia de Buenos Aires como con otras, pero especialmente en lo que se hizo la semana pasada, ambos ministros, como le decía Tomás de Cuartango, han decidido avanzar plenamente con una tarea de recorrida permanente de la zona y de buscar dónde encontramos ese tipo de explotaciones, ya no agrícolas, sino explotaciones humanas. ¿Con qué situación se encontraron, doctor, en lo que tiene que ver con esta población de Villa Tamisqui, en Santiago del Estero, para graficarlo? ¿Qué hacían estas personas? ¿Qué hacen estas personas allí? ¿Cuál es el trabajo que tienen que hacer de acuerdo a lo que proponen estas empresas? El caso de la empresa Nidera y también de otras grandes multinacionales que hacen al agro. Sí, el trabajo es el deflorado del maíz para luego obtener la semilla. Es una de las etapas del trabajo previo a la obtención del producto de este tipo de empresas. Y evidentemente la mano de obra santiagueña, traída por alguna regenteadora de personal, que estamos tratando de focalizar y de imputar, aunque sin duda para mí y para el ministerio, digamos, o para la ley, el responsable de las condiciones de trabajo de esta gente, el hecho que se le retenga documentación al subir al micro antes de viajar a Buenos Aires, todo esto es responsabilidad, lógicamente, de quien va a hacer uso de sus servicios a posteriori, que es el empleador que está en Buenos Aires. Habrá una solidaridad de la regenteadora, pero evidentemente nosotros hace 7 años que venimos trabajando día a día, afortunadamente, reduciendo la precariedad laboral. Es decir, partimos de casi un 50% de trabajo no registrado, de trabajo negro, de trabajo sin ningún derecho. Pero ya estas condiciones de esclavitud nos superan y tenemos que estar con todas las luces prendidas y a destruir este tipo de situaciones. ¿Ustedes están satisfechos? El trabajo precario, trabajo no registrado, lo podemos regularizar. ¿Cómo? Con educación, con sanciones, con lo que fuere. Pero el trabajo esclavo es una cosa que no podemos permitir de ninguna manera. Doctor Alonso Nabuena, ¿ustedes están conformes con el descargo que han hecho estas empresas? Por ejemplo, el caso de Nidera en los últimos días. ¿Con el estado de qué, perdón? Con el descargo que han hecho en los medios, rechazando las imputaciones sobre condiciones malas, por decirlo de alguna manera, en las en la situación laboral de estas personas. Bueno, yo sí, evidentemente lo que se dice públicamente, yo lo respeto y es una posición que adopta una empresa frente a una situación en que se descubre una, ya no una irregularidad, sino casi una situación, si hablamos de trabajo esclavo, hablamos de delito. Ahora, sin duda que en ambos casos, tanto en judicial como en sede administrativa, la sentencia no la podemos dictar de antemano, y tendrán, tanto en ambas instancias hay una denuncia penal, o por supuesto ya con la denuncia administrativa que tenemos nosotros, en ambos casos podrán ejercer su derecho de defensa constitucional, que no es que realizamos a través de los medios, sino el que realizamos a través de los procedimientos legales. Doctor Guillermo Alonso Navone, subsecretario de Fiscalización del Trabajo y de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo de la Nación, gracias por esta comunicación con Una Vuelta Nacional. No, ha sido un gusto. Gracias. Un saludo, hasta luego.